8:39 en la República Argentina, y decíamos que hoy a las 11 de la mañana en el Consejo Deliberante de la ciudad de Cosquín se va a dar tratamiento a la situación actual de la reserva del río Yuspe, al río Yuspe, a todo lo que compete con esta fuente de agua natural que da vida no solo a la ciudad de Cosquín, sino a la ciudad de Córdoba capital, el río Primero, el río Suquía, columna vertebral de esta provincia que hoy está en riesgo y en peligro. Para eso vamos a conversar con Cristian Biglietti del Espacio Zamora, que está en comunicación con nosotros a esta hora. Estimado Cristian, muy buenos días, bienvenido. Buen día, ¿cómo te va? Buen día a vos y toda la audiencia, gracias por el llamado. Estimado Cristian, sí, habíamos charlado hace un tiempo sobre los pedidos de información que estaban realizando sobre la reserva del río Yuspe, qué pasó con la reglamentación, con los fondos. Sabemos que se presentaron más de 250 pedidos de información. También sabemos de que los concejales siempre van a encontrar algo para dilatar, para postergar, pero acá hay un planteo político de fondo y tiene que ver con la urgente necesidad de resguardar el río Yuspe, que está más amenazado que nunca. Sí, totalmente. Hoy vemos toda la zona militarizada, es tremendo cómo llegás a la juntura y ves cantidad de policías, gendarme, bueno, una cosa de loco, la verdad que nunca he visto esto. Y bueno, para eso está también el brazo del gobierno de la provincia de Córdoba, con su brazo armado, que es la policía, para custodiar y cuidar a las empresas, a los huaqueros. Es vergonzoso, la verdad, que es muy vergonzoso lo que estamos viviendo en toda esta zona y con la impunidad con que se están manejando no solamente las empresas, sino hoy el gobierno de la provincia de Córdoba. Los concejales de la ciudad de Cosquín tienen la oportunidad histórica de revertir esta situación. Nos mandan imágenes todos los días, máquinas por un lado, por el otro, motosierras, están talando árboles centenarios. Se está viviendo un verdadero desastre en la cuenca del río Yuspe. Es impresionante cómo un árbol que tarda más de 100 años, vos ves cómo en 5 minutos es derribado y te da un dolor tremendo. Claro, ellos no sienten nada. Es como decís vos, Juan, es una oportunidad histórica que tiene hoy la oposición, los concejales de Cosquín, de poder levantar esta bandera. Es así, palabras textuales, las cuales yo les dije tanto a Fernando Vidal como a Nora Escalante del Partido Solidario, que lo hagan, que por favor lo hagan, porque no podemos seguir mirando para el costado. Y este pedido de informe que nosotros realizamos hace 2 semanas atrás, que fue tratado en comisión, bueno, para sorpresa de los concejales del oficialismo, que miraban como no sabiendo de qué se trataba la ordenanza que ellos mismos, cuando eran oposición, promulgaron. Ordenanza que ellos mismos, cuando eran oposición, refrendaron. Ordenanza que ellas mismas cuando eran oposición trabajaron, porque una de las batallas de campaña que utilizaron fue la reserva del río Yuspe y fue el plan rector del río. Fue a través de Pablo Pinto y a través de Gabriel Musso que impulsaron esta ordenanza, que hoy desconocen, que hoy dicen no saber de qué se trata, y que peor aún, nos dicen que como pueblo, sí, esto se trabajó en comisión, que como pueblo nosotros no tenemos la facultad de pedir esa información, porque ellos como Consejo Deliberante no la tienen. Obviamente, no nos traten de estúpidos, porque sabemos que ellos no la tienen. Ellos como Consejo Deliberante y representantes del pueblo son los que tienen que exigirle al Ejecutivo qué es lo que está pasando con todo esto. Y sobre todo, qué es lo que está pasando con la implementación de la misma. Y sobre todo, Juan, qué es lo que está pasando hoy en día, que están destruyendo sin miramiento lo poco que nos queda, Juan. Sí, sí, estamos entrando en una etapa, estimado Cristian, donde las discusiones legalistas, de forma, procesales, se están agotando y la gente se está cansando y va a empezar a gritar, y cuando grita, grita fuerte. No nos olvidemos que el jueves pasado fue tomado el Tribunal Superior de Justicia y que está recalentándose el conflicto social alrededor de este avance de la obra de autovía. Totalmente, totalmente, totalmente. Y fue también, lo del jueves pasado fue un hecho vergonzoso. La verdad, yo lo seguí en vivo, gracias a ustedes que estaban allí. No me pude acercar, pero en un momento quedaron encerrados dentro de la sala, no los dejaban salir, no los dejaban salir al baño, no los dejaban que entraran comida. Fue un momento muy tenso en donde el presidente del Tribunal Superior de Justicia no quiso charlar con todas las partes, sino quiso dejar afuera. Bueno, un hecho lamentable en el cual hoy se va a replicar nuevamente, ¿no? Hoy hay una movida nuevamente allá en Córdoba. Se han hecho las presentaciones y las denuncias pertinentes y una vez por corpus colectivo, pero como decís vos, Juan, estamos en instancias y en momentos en donde yo sé que el pueblo se va a movilizar, en donde la municipalidad de Cosquín, por ejemplo, subió irónicamente, subió cínicamente, ponele el calificativo que quieras, fotos de la Pachamama, fotos de la réplica de la Puerta del Sol, en donde ellos hacen payasada, porque la verdad que no lo sienten, para hacerlo lo tenés que sentir, y donde la gente salió masivamente con mensajes a reprocharle y a decirle en la cara que son unos hipócritas. ¿Y qué tuvieron? ¿Qué mejor idea tuvieron que, obviamente, primero empezar a cercenar lo que es el escrito? O sea, sacaron las publicaciones que hablaban en contra de lo que ellos creen que están haciendo bien. Y segundo, después sacaron la publicación entera directamente. Sí, sí, una clara actitud censuratoria, de querer tapar la realidad. Y bueno, esto, como digo, o sea, ¿no? Libertad de expresión no hay, eso está claro. Y hoy, los concejales de la oposición, que tomaron en cuenta lo que el pueblo le dijo, van a presentar además ellos el pedido de informe con los mismos puntos que nosotros hicimos para que no tengan ninguna ventana de escape. Queremos que los concejales también hagan saber que la justicia no está respondiendo. La semana pasada se hizo una presentación en fiscalía por la situación del daño arqueológico y tampoco hay respuesta de la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Cosquín. No, imagínate, ten en cuenta esto. La semana pasada, no la anterior, cuando pasó lo de Santa María, estaba con la doctora Escarpinelo, yo en tribunales, y sale el ayudante fiscal diciendo que la fiscal Paula Kelm había hecho un paso al costado de todas las causas referidas a esto. Había tomado licencia, obviamente, porque está más cuestionada que cualquier otro fiscal en la provincia de Córdoba, me imagino. No quiero decir que está más sucia que una papa, pero viene por ahí. Y bueno, hoy por hoy recae todo en la fiscalía de Carlos Paz, en la fiscal Jorgelina Gómez, a tener en cuenta, ¿sí? Y el fiscal Ramírez, en su reemplazo, lo único que va a hacer, calculo yo, receptar y enviar para allá. Ese es el desastre que tenemos de justicia en la provincia de Córdoba y cómo se manejan. Por eso, como vos bien dijiste, las instancias judiciales están agotadas, porque están sobre la reserva, están sobre lo que queda de bosque en esa zona. Y tenemos cómplices de la sociedad civil, como desgraciadamente siempre tenemos y venimos diciendo desde los años 70 en adelante, como lo son Tito Castro, como lo es Adaglio, como son esos personajes nefastos, o el mismo ingeniero Peinado, que es de acá de Cosquín, que son los facilitadores para que las empresas ingresen a sus campos y hagan el desastre que hacen. Estimado Cristian, muchísimas gracias. Seguiremos de cerca lo que vaya pasando en el día de hoy. Los mantendré en contacto y muchas gracias a ustedes, a la radio, por siempre estar y por defender todas estas cuestiones que estoy seguro que nuestros hijos nos van a agradecer el día de mañana. Muchas gracias. Hablamos con Cristian Biglietti, vecino activista de la ciudad de Cosquín, cuando faltan pocas horas para ser atendidos en el Consejo Deliberante. 8:48. En la mañana.